Hoy salí a beber, pero aburrido porque no está mi mujer. Me equivoqué y ella no me quiere ni ver, ni los mensajes me contesta. Me pregunto dónde está. Hoy salí a tomar, lo hice otra vez para la mente despejar, pero ni así de ella me puedo olvidar. Y aunque ya perdí la cuenta, es otro fin de semana sin ti. Otra noche que me acuesto solo, es algo que ni yo me perdono. Otra copa que a tu nombre tomo, otro fin de semana sin ti. Otra vez que me mata la culpa, otra vez que la llamo y me insulta. Otra noche que toca dormirme con ropa, otro fin de semana sin ti. No. Sea verde, no salgo, ya no quiero ver a nadie. Hay canciones que con otros no quiero que baile. Y esa foto que subiste a mí me está doliendo, porque yo sé bien que en tus ojitos hay sufrimiento también. Y yo sé que quieres verme también, y que no la estás pasando tan bien. Solo hay uno para ti, ¿sabes quién? Otro fin de semana sin ti. Otra noche que me acuesto solo, es algo que ni yo me perdono. Otra copa que a tu nombre tomo, otro fin de semana sin ti. Otra vez que me mata la culpa, otra vez que la llamo y me insulta. Otra noche que toca dormirme con ropa, otro fin de semana sin ti.